La 1:30 de la madrugada en Canarias. El volcán comenzó a rugir en la isla de La Palma desde hacía días. Sinvolcán y el Instituto Geográfico Nacional, los dos organismos científicos que tenían monitorizada la isla, venían advirtiendo de que el proceso sísmico se estaba acelerando, que los terremotos tenían focos cada vez más someros, 20 kilómetros, 10, 8, 5, hasta 100 metros los últimos, por lo que no descartaban que pudiera terminar en una erupción inminente como así ha sido. El Involcán calculaba que bajo el suelo se había acumulado un reservorio de magma de 11 millones de metros cúbicos que presionaban por salir. Esta noche ha actualizado sus estimaciones. El nuevo volcán lo alimenta entre 17 y 20 millones de metros cúbicos, nos diríamos casi al doble de magma. Esto supone la mitad del volumen de materiales volcánicos que emitió en los 24 días de erupción el fuego de Teneguía en el año 1971, que es el último volcán que había vivido la isla de La Palma hasta la fecha. En aquella ocasión fueron 43 millones de metros cúbicos. Vamos a escuchar al presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, comentando la situación ahora mismo en la isla. ¿Tienes cercanas las evacuaciones? Bueno, la situación es dramática, sobre todo por cómo avanza la lava, que va arrasando pues todas las cosas que se encuentran por delante, sobre todo viviendas, que es lo más que nos preocupa en estos momentos. Bien es cierto que hemos tenido la suerte que no hay daños personales, pero ahora estamos ante el drama de la pérdida de cientos de viviendas, ¿no? Viene bajando la lava, como pueden ver, dirección el barrio de Todoque, en los Llanos de Aridane. Por seguridad se ha evacuado también el barrio de La Laguna y bueno, avanza sin poder parar, sin poder hacer nada. Y la verdad que es una imagen muy, muy dura, muy dramática y que de difícil consuelo para los vecinos propietarios de esas viviendas. No se le puede decir nada a ellos, ¿no? No, ni se les puede decir, ni se les puede ayudar, ni se puede hacer nada con la lava porque avanza sin poderla parar. Pues se hablaban de los vecinos y precisamente esta noche tuvimos opción con nuestro compañero Moisés Rodríguez en la isla de La Palma, que tuvo la posibilidad de dialogar con vecinos de la zona. Esta es la entrevista que nuestro compañero Moisés Rodríguez mantenía con los vecinos. Vecinos del municipio de los Llanos de Aridane, del núcleo de Puerto Naos, también de La Laguna. Están en los aledaños de este estadio municipal Aceró, en el campo de fútbol, el punto de encuentro. Y bueno, ellos no han querido irse con el transporte, con las guaguas al cuartel del Fuerte, en Breña Baja. Ellos tienen pensado pasar la noche aquí, en sus vehículos, cerca del campo de fútbol, y guardar noticias. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en principio usted fue desalojado esta tarde de Puerto Naos, se fue a la casa de su hija en La Laguna, y allí también les han dicho que no pueden estar por precaución, ¿verdad? Eso fue lo que dijo la Guardia Civil, que por precaución por lo menos que saliéramos esta noche de La Laguna y aquí estamos. ¿Tienen intención de pasar la noche aquí? Sí, no nos vamos a trasladar a Breña Baja, que nos queda pues a una hora de camino, para mañana por la mañana a lo mejor venir para casa otra vez. Ya mañana Dios dirá si tenemos que irnos para los cuarteles o nos quedamos aquí. Supongo que asisten con mucha preocupación, ¿no?, al camino que pueda coger la lava. El barrio de La Laguna pues está muy próximo también a esa zona donde se ha desatado el volcán. Usted tiene la experiencia también, me decía, del anterior volcán, del Teneguía en 1971. Supongo que, bueno, preocupado, ¿no? Bastante preocupado, más ahora todavía que en el 71, porque ahora los medios de comunicación que están prácticamente, como se dice, metiendo otro bloso y antes no. Antes me sentía los temblores, pues mira, reventó volcanes con caliente, pues venga, pues ya está. Pero ahora es la noticia, esto, lo otro, y te tienen así en el aire, aún sobresaltado. Me dice además que el principal problema es que en estos últimos 50 años pues se ha edificado muchísimo también, y claro, las consecuencias, los efectos que pueda tener el volcán pueden ser mayores, ¿no?, en este caso. Sí, sí, por supuesto que sí. En el 71, pues prácticamente por donde pasó el Teneguía no había casa, sino viñedo. Por aquí por donde está este hay cantidad de casas. Viviendas únicas, viviendas, no que personas que que son chalés de segunda vivienda, no, son primeras viviendas. Hay gente humilde y pues gente trabajadora. Mira, se me están poniendo los pelos de punta. Conoce casos ya de vecinos, ¿no? Un chico que trabaja en la farmacia de La Laguna, creo que fue, se le quemó la casa completita. Ya. Un chico humilde, pues trabajador de farmacia. Nos dijeron, sí, nos dijeron. No, eso no es que él me lo haya dicho a mí. Pero te digo, una persona humilde, un trabajador, una buena persona, pero eso no respeta. Pedro, pues mucho ánimo y que la noche sea leve. Van a estar pendientes. Me decía que duró 23 días el anterior volcán de Teneguía, ¿no? Creo que fueron 23 días, si no recuerdo más. Ya con 71 años ya se me va yendo la olla. Pedro, mucho ánimo. Venga, buenas noches a todos, señores. Estamos también con María, a ver si podemos hablar con ella. Tienen incluso a las mascotas, Carlos Guillermo, aquí dentro del coche. Han tenido que marcharse con sus perros. María, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues, en tu caso no has vivido nunca un volcán, por edad, y supongo que también preocupada, ¿no? Muy preocupada porque somos muchos. Ves que hay, entre el incendio y ahora esto, la gente lo pierde todo. Y la verdad que sí está uno preocupado, muy preocupado, porque a nosotros nos desalojaron por prevención. A mis padres, por ejemplo, en Puerto Nao sí los desalojaron porque si baja algo, solo tienen una carretera de acceso. Yo, por ejemplo, tengo las Martelas y tengo Tazacorte para salir, pero es verdad que llamamos a la Guardia Civil y nos dijeron que tarde o temprano nos iban a desalojar. Yo vivo de La Laguna hacia Tazacorte, por debajo del Bar de Gloria, y es verdad que hay sitios habilitados para las mascotas, pero yo tengo una de 14 y una de 12. Y son parte de mi familia. Y yo no las voy a dejar en ningún sitio que no sean conmigo. Entonces, hemos decidido venir al campo de fútbol por prevención, por precaución. Y nos vamos a quedar aquí en los coches, pero por eso. Yo espero que mañana por la mañana ya nos digan que lo que es la zona de La Laguna, nos dejen volver a nuestras casas. Bueno, ¿y cómo se presenta la noche? Supongo que muy pendiente, ¿no? De las comunicaciones, de las instituciones, de la radio, de cualquier novedad, de cualquier noticia, ¿no? Estar pendientes y rezar para que no se vean afectados los domicilios en este caso, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Nosotros, por ejemplo, nosotros no estábamos dentro del plan de evacuación. Estaban los municipios de Puerto Nao, Las Manchas, El Remo, La Bombilla, pero La Laguna en ningún momento estaba dentro del plan de evacuación. Entonces, claro, tú, dentro de la normalidad, nosotros llevamos todo, desde que explotó, que lo vimos explotar, en la azotea de casa. Mis padres vinieron a la media hora de haber reventado el volcán, que los llamamos, y sales a la carretera y te dice la vecina, nos van a evacuar, pues llamé a la Guardia Civil y me dijo que viniéramos a la Cero y que aquí nos daban toda la información. Obviamente lo que dijo mi padre anteriormente, yo no me voy a ir a La Breña, porque nosotros es por prevención, no es por riesgo de que el volcán vaya a pasar por allí, sino por prevención. Entonces, claro, yo no me voy a ir a La Breña. Aparte, yo con mis animales ya lo tengo claro, que por detrás no los voy a dejar. Y decidimos venir aquí por eso, porque hay que hacer caso a las autoridades en todo momento. Y nada, y aquí estamos. La noche, pues larga, me imagino que larga, porque una noche fuera de tu casa, al fin y al cabo, para mí mi casa es mi castillo, es mi fortaleza, es donde yo estoy segura. Y eso. Pues María, muchísimas gracias y que puedan descansar la medida de lo posible. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Pues seguimos en directo a la 1:39 minutos de la noche en Canarias y vamos a escuchar a Noelia García, la alcaldesa de Los Llanos, que nos habla sobre evacuaciones. Evacuados tenemos a todos los barrios del litoral. Sobre todo lo que temíamos era que en un momento dado se pudiese cortar la carretera, única carretera que une el casco con la zona de la costa, y desde media tarde ya estaban evacuados. Estamos hablando de en torno a unas 2.000 personas, teniendo en cuenta que además hay una instalación hotelera que tenía 500 turistas en ella. La verdad que agradecerle al hotel la perfecta evacuación, y después toda la zona alta de lo que tenemos detrás, toda la zona alta de Todoque. Esta noche ya la Guardia Civil está de forma preventiva también evacuando ciertas partes de la laguna,